Este sábado ás 7 da tarde, Filispín vai á Asociación Nosa Señora de Chamorro. Por como me visto no me dejan entrar, por como me veo me van a relegar, porque no soy joven, no puedo trabajar más. Grabación ao vivo dende o local da asociación, en Oval, Narón, coa actuación de Dani Ríos. No más yo quiero un mundo sincero, ese que respete mi forma de ser. No más yo quiero vivir esta vida sin ser señalado y sin discriminar. Ya sabes, este sábado, Filispín va a Asociación Nosa Señora de Chamorro, a 7 de la tarde, na Filispín. Porque no me gusta lo que me debe gustar, porque soy culpable por nacer desigual. Yo no creo eso, yo me siento igual a vos. Radio Filispín, nacida libre. No me importa tu color de piel, sexo, raza o religión, pero es menester saber, tienes limpio el corazón. Somos hermanos en esta